Y esta parte en lo que me encuentras, ahí si quieres lo puedo recortar. ¿Qué es lo que me Bien. aparece? ¿Una ventana? No Ok. sé, ¿a ustedes qué vieron? Como yo soy Un administradora, no veo lo recuadro. mismo. Un recuadro. No. Que dice Y que hasta está. abajo, justo hasta Ajá. abajo, a las 6, Sí. Adrián, a las 6, dice continuar. Ah, ok. ¿De Y justo qué lado? ¿Izquierda a o mí, derecha? no sé si te ayude a ti que yo te explique que a mí me aparece hasta el bordo de mi teléfono, porque yo estoy conectada en mi teléfono. Me aparece ¿Derecha o hasta izquierda? abajo, abajo a las 6. Pero a la derecha o a la izquierda. Justo abajo en el centro. Ah, ok. Y en el borde de mi teléfono, ahí es donde me aparece. Adi, ya no sé si ya aceptó o no. Ya Heather, deben ¿ya, aparecer. ya aceptó? Pues hasta donde yo sepa, sí, pero Lo sigo no escuchando. veo. ¿Sí? Ok. Ok, pues yo, está grabando y no saco a nadie. Entonces, supongamos Sí, que estamos todos. escuchando y viéndonos. Ok. ¿Sí? Ok. Porque decía la Entonces, otra casilla salir, ¿no? Salir de la así reunión. es, así es. Ah, ok. Ok, Ok, entonces perfecto. si estás aquí, ya fregaste. Ok. Muy bien. Entonces, hacemos como que estamos empezando desde ahorita. Así Sí. que. Hola. Hola. Hola, Pues hola. bienvenidos. Bienvenidos a todos. Les voy a pedir súper rápidamente, de manera breve, si se quieren presentar, nada más así como por sus nombres y en dónde están. Hola, yo soy Adrián y vivo en Querétaro. Gusto en saludarlos. Hola, yo me llamo América y les estoy recibiendo desde Veracruz. Hola, yo soy Eduardo Rubio, también desde Veracruz, desde el mero puerto, viendo ahorita el mar a mi derecha. Qué rico. Un poco de si son psicoterapeutas, cuál es a grandes rasgos su posición como en esa comunidad. Bueno, Yo soy adelante, Adrián. psicoterapeuta corporal, gestal. También tengo experiencia en Hakomi y con trauma de niño herido. Esa es mi experiencia a grandes rasgos. Estuve como discípulo de Claudio Naranjo durante muchos años y otros maestros que también fueron muy importantes para mí. Okay. Yo soy psicoterapeuta gestal. Tengo la formación desde la licenciatura en educación y me he enfocado como un poco más en el ámbito educativo. Soy tallerista, doy talleres en general a maestros, a padres de familia, maestros, alumnos y padres de familia. Entonces me muevo un poco más en ese aspecto, pero la mayoría o la gran parte de mi trabajo es en mi consultorio de manera particular. Okay, gracias. Lalo. Yo soy psicoterapeuta gestal, amo la gestal, es para mí ya una forma de vida. Ya no puedo entenderme sin la gestal. Doy psicoterapia en clínica privada, tanto con adolescentes como con adultos, con parejas también. Tengo la especialidad en psicoterapia gestal con grupos. Me gusta mucho trabajar con grupos. Y soy también maestro en la formación de psicoterapeutas y de orientadores en desarrollo humano. Muy bien. Pues gracias por esa pequeña presentación. Las preguntas que tenemos en realidad van, como les comenté, más enfocadas a su persona. Así que lo primero que les vamos a preguntar es, ¿quién eres tú como persona? Y eso nos puede llevar a tus intereses, a tus pasiones, a algunas cualidades. Pero ¿quién eres como persona? Wow, me pusiste a pensar. Ah, interesante. Lo primero que me viene a mí es el sentir la tierra, el contacto con la tierra. Soy parte de la tierra. Parte de la tierra. Cuerpo, tierra. Como humano. Como humano. Ok. Yo me vivo ahora más conectada con mi parte espiritual. Y entonces creo que cuando haces la pregunta de quiénes somos como personas, me quedo como pensando en mi reconfiguración como persona. Porque creo que estoy justo en un momento en el que me estoy reconfigurando como tal. Y entonces estoy tomando muy en cuenta esa parte de mí que de alguna manera había estado un poco olvidada y estoy reconectándome con ella, mi espiritualidad, tomando un poco, como dice Adrián, sintiéndome parte de un todo, viéndome de una manera diferente a mí misma, y creo que si lo defino como cómo soy como persona o quién soy como persona, creo que soy una mujer que se está reconfigurando a sí misma y encontrando un lugarcito en el todo. Así, así me definiría por ahora. Lalo, ¿quién eres? Ahorita me quedé pensando un poco como qué me apasiona. Y hace rato les decía que yo estaba aquí muy cerca del mar. Algo que me gusta mucho es el mar. No me meto mucho al mar, pero disfruto mucho escuchar, mirar al mar. Y eso dice mucho de quién soy como persona. Me gusta como ese vaivén, ¿no? Digamos, dualidad entre fuerza y ternura, entre profundidad y misterio, contradicción. Yo me considero una persona muy contradictoria. Vivo la contradicción, vivo la incertidumbre. Y me encanta vivir todo eso. Me encanta sentir la vida, ¿no? Mis miedos, mis dolores, o sea, eso me encanta. Vivo con mi esposa, con mis hijos, con mi perra, y me encanta lo que me cuestionan mucho mis hijos, lo que me cuestiona mucho la vida en pareja. Voy aprendiendo, pues, de la vida, ¿no? Entonces me considero un aprendiz y me apasiona toda esta visión existencialista de la vida. Entonces, es como parte de lo que soy es estar en el límite. Diríamos en lenguaje coloquial, soy un azotado, pues. O sea, me encanta estar en el límite, ¿no? Vivir lo que tengo que vivir a la mayor plenitud posible, ¿no? Y no siempre es algo agradable, ¿no? No siempre es algo agradable. Y es parte de la vida, pues, ¿no? Entonces, no sé si eso soy como persona, pero eso voy siendo, ¿no? Ah, y es una pregunta muy existencial, y es una pregunta de proceso, y es un cuento narrativa, en fin. Totalmente. Pero es la respuesta de hoy, ¿no? Sí. Y la siguiente pregunta que tenemos es una pregunta muy gestáltico en el sentido relacional, que es, ¿ustedes quiénes son el uno para el otro? ¿Cuál es su relación? ¿Qué son entre ustedes? ¿Entre nosotros tres? Uh-huh. Okay. ¡Ay, qué lindo! Nos conocimos hace poco en un congreso de La Paz que nos invitaron a un congreso internacional. Y la noche de donde yo tuve la oportunidad de conocer a América y a Lalo, fue un encuentro muy emotivo, muy corporal, muy emocional y de mucha conexión. Yo me sentí muy conectado con ustedes y es como si en ese ambiente ya hubiera estado muy familiarizado. Me sentí con total confianza, me sentí seguro y de que lo que podía yo compartir con ustedes no me iba a sentir juzgado. Me sentí satisfecho de esa experiencia. Desde que entré, sabía que podía soltarme, que podía ser yo. En esa parte de lo que hace rato decía la primera pregunta, ¿cómo es ser persona? Bueno, pues es justamente eso, ser yo. Y eso lo pude experimentar cuando entré a la recámara en ese hotel a conocerlos a ustedes. Fue un encuentro muy, muy profundo para mí. Sí, justo lo que yo pensaba es en qué somos entre nosotros. Creo que un apoyo para ser quien somos. No lo hemos dicho, los tres tenemos una discapacidad. Y entonces, cuando yo pienso en ustedes, pienso en la posibilidad de poder aportar y aportarnos como parte del apoyo para el otro. Coincido con total y absolutamente con Adrián. Cuando mi personalidad generalmente así es, yo me conecto muy fácilmente con las personas, sin embargo creo que como muchos, vamos midiendo hasta dónde, ¿no? Sin embargo, con Adrián y con Eduardo a mí me pasa que puedo ser exactamente quien soy sin tener que poner como un hasta dónde sí, hasta dónde no, porque sé que soy recibida, me siento totalmente recibida. Entonces, yo lo pondría así, como la red que hay entre nosotros para poder ser y sostener lo que somos, desde donde somos. Yo estaba pensando en qué significa para mí la relación con Adrián, con América. Particularmente con América llevo ya más tiempo de conocernos. Primero como alumna. Y ahora puedo decir que es más mi maestra que mi alumna. Compartimos, sí, una discapacidad, pero también muchas preguntas en la vida. Y eso, nos gusta compartir preguntas, creo. Y contigo, Adrián, te conocí, como tú dices, recientemente de manera física. Porque ya teníamos una relación vía WhatsApp, gracias a ti, Heber, ¿no? Que también eres parte de este vínculo entre nosotros tres. Que nos yo arreglé las citas ciegas. Que tú nos pusiste en contacto con Adrián, ¿no? Sí. Y Adrián, ya te conocía desde el WhatsApp, ¿no? No, y cuando te conocí físicamente, en presencia, es como si hubiéramos sido de esas almas que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, como que de esas almas viejas que se encuentran. Algo así sentí contigo, Adrián. Y luego coincide que eres conocido y muy amigo de alguien a quien quiero mucho, que es Gerardo Ortiz, ¿no? y también me vincula contigo. Entonces, me siento así, como muy, muy, muy vinculado desde la pregunta, desde la búsqueda, desde los tiempos que no son tiempos, que de alguna manera ya estábamos juntos. No sé cómo decirlo. Sí. Entonces me siento como eso, muy cercano a ustedes. Y gran parte, y lo digo, aunque la pregunta general era como para nosotros tres, creo que tú eres alguien muy importante para esta relación que hay entre nosotros, ¿no? Tú sí. Nos invitaste a compartir nuestra experiencia como terapeutas en La Paz, y fue una experiencia que para mí fue como muy explosiva, pero no lo hubiera sido sin ti, ¿no? Entonces, es creo que algo que me convoca, ¿no? Sí, no, para mí ustedes son como de los que las voces en mi cabeza me dicen, este. Así como me interesan, me llaman la atención, me capturan, y es como una intensidad que tienen, un brillo, un interés, tienen mucha chispa, y es así como muy llamativo para mí. Y yo les quise ofrecer un espacio y me da mucho gusto que les haya servido. Y que, pues que les haya servido también más allá de plataforma, ¿no? Sí. Sino también para esto que menciona. Pues saliendo ahora un poco de ustedes, les pregunto, y así a lo mejor va como este tejido de redes que dices, Lalo, que ¿quién sería la persona que más te ha impactado como ser humano? A cada uno. ¿Solo una? Gestálticamente hablando, vivencialmente hablando. Como lo quieras, de información. Okay. Pues ahí filtras las categorías, y quien te hace figura es... No como invitado a la gestal, sino es pues, quién es la persona, el ser humano que a ti te ha impactado. Ay, es difícil elegir solo uno, ¿eh? Sí. Sí, me vinieron a borbotones así un chorro de ideas, de personas, de imágenes. Cierro mis ojos y puedo ver muchos rostros. Y cada uno tiene un lugar especial en mi experiencia de vida. Que sí es difícil elegir. ¿Tiene que ser solo una? Piénsale, si alguien tiene uno, puede empezar. Yo no tengo una persona, tengo una película que vi a los 5 años y medio, 6, que fue lo que me impactó, es lo más que me ha impactado en mi vida. ¿Podría ser eso también? ¿O tiene claro, que... claro. No, adelante, cuenta. Es la película de Juan Salvador Gaviota. Justamente es una película que habla de una gaviota que es exiliada por la manada. Y esa gaviota tiene la posibilidad de exiliarse o vivir la vida. Y decide vivir la vida. Finalmente, en esa travesía de querer vivir la vida, se mata. Pero murió viviendo la vida, se arriesgó. Y desde ese entonces, he aprendido a vivir la vida con ciertos riesgos. Y bueno, lo que he aprendido ahora más bien es a ser más sobrio y prudente. Porque en ese camino, durante muchos años... fue vivir la vida al extremo, porque sentía que era la única forma de conectar, viviendo experiencias extremas. Tenía que vivir el opuesto de esa polaridad para sentir que sentía. De otra manera, como muchos años me desconecté del dolor y de muchas cosas que no me gustaban sentir, creía yo que me había vuelto insensible. Y entonces, el darme la oportunidad de arriesgarme y sentir esa euforia, ese momento de éxtasis, era lo que yo creía que era vivir la vida. Y hace algunos años, por pura casualidad, estaba en un acuamoto justamente en medio del mar, en medio de la nada, en un encuentro solamente con el mar. De repente decidí bajarle a la moto la velocidad y empiezo a ir despacio. Empiezo a sentir lo que es la brisa del mar, a escuchar las olas, el ronroneo de la moto. Y pude descubrir que también en el otro lado de la polaridad, no solamente en el deporte extremo, sino también en la calma, había vida. Sí. Estas experiencias las viví solo, realmente las descubrí solo. Quizá haya muchos maestros que hayan interferido en mi vida, pero realmente lo que pudiera decirme un maestro es muchas veces resulta en un concepto, porque se adquiere como conocimiento, se adquiere como una teoría. Yo de chico le dije siempre a mi papá, papá, tú eres ingeniero. Ay, esa estarse sentado en un escritorio como que no me llama la atención, todo el tiempo estás teorizando. Yo quiero vivir la vida, yo quiero salir al mundo, yo quiero experimentar. Eso se lo dije a los 6 años, después de ver esa película. Y yo le dije, yo nunca voy a ser ingeniero, él es ingeniero. Dije, yo nunca voy a ser ingeniero, papá. Tú eres teórico y yo soy experimental. Y curiosamente esto tiene que ver con la Gestal, porque la Gestal habla de tener la experiencia, no meramente el conocimiento. Y lo que he aprendido de muchos maestros es conocimiento, que he constatado, esa es la manera en la que he podido amarrar el conocimiento con la experiencia. Y eso es lo que he descubierto en esa relación, porque no puede existir uno sin lo otro. El conocimiento me lo ha dado el maestro y la experiencia me la he permitido yo. Entonces, en ese arriesgarme a la vida, en ese experimentar las polaridades para encontrar el punto en medio, así es como me he vivido. No sé si eso no puede ser una cuestión de que te enseñen los maestros. Eso se vive, se siente en carne propia, esto está en cada célula de mi cuerpo. Tengo muy claro el momento en el que dejé sentirme por la brisa, por la sola, por ese otro lado. Dije, es que aquí hay otro mundo que no he podido explorar, otro mundo en el que me he limitado. Y fue cuando pude darme cuenta que no se trata de estar en un extremo o en el otro de la polaridad, sino permitir que las cosas ocurran en mi vida. Y he visto que el verdadero maestro, el maestro más profundo, es el maestro de la vida. Yo la vida la veo como un maestro. Eso es lo que para mí me ha impactado, la vida misma viviéndola. Por eso me atrevería a decir que ahí está el maestro, para mí. ¿Alguno de los casos? La pregunta no era sobre maestros, sino como ser humano, que quien te ha impactado. Pero de igual manera, o sea, no hay respuestas equivocadas, simplemente son las experiencias de cada quien. Entonces, sí, ¿algún ser humano que hay que ustedes quieran compartir? Yo sí. Pienso en muchas personas, pero particularmente en 2. Que me han impactado. Creo que ya te fuiste, Heather. Me ha impactado, no sé si seguimos aquí, sí, ¿verdad? Sí. Me ha impactado mis 2 hijos. Desde que nacieron cada uno, fue enfrentarme a la fragilidad y a la enorme misterio y responsabilidad de tener una vida a mi cargo, prestada por un momento. Y cómo mis hijos han ido adquiriendo su personalidad, su forma de ser. En muchas cosas no están de acuerdo conmigo, en muchas cosas sí, en algunas uno, en algunas otro. Y constantemente me confrontan, me alegran, me impacta que hayan, vaya, sin, pues ahora sí que sin mí, sin mi esposa, pues ellos no hubieran nacido, pues. Pero tienen una vida propia. Tienen una vida propia y sin ellos yo no hubiera sido padre, pues. A mí me impactan ellos. Me impacta, me siento muy frágil frente a ellos. Y me siento muy dichoso frente a ellos. Y me siento muy, muy confrontado frente a ellos. Me impactan, todo el tiempo me impactan. Y decía desde que nacieron, el primero de ellos, cuando nació yo tuve la oportunidad de entrar, fue cesárea, entrar a la cesárea. Y de los primeros minutos o segundos de que estaba ya, digamos, en este mundo, o digamos, fuera del vientre de su mamá, me impactó ver esa fragilidad y me impactó. Y mi segundo hijo yo no pude entrar por distintas circunstancias, pero al poco tiempo estaba a punto de morir por un tema de hipotermia. O sea, me enfrentaron mucho a la fragilidad. Y desde entonces me han impactado. Y cada momento, cada etapa en su vida, me mueve mis esquemas, me mueve mis seguridades, me genera preguntas, descubro nuevas cosas, me impactan, me siguen impactando, ¿sí? Entonces, creo que ellos dos en particular, me dejo impactar por ellos en todo momento. Bueno, no sé si en todo momento, pero a veces quiero salir corriendo, pero me impactan y me siguen impactando. Yo me quedo pensando en muchas personas. No sé si seguimos aquí. Estoy un poquito con esa duda. ¿Sí? ¿Sí seguimos aquí? Sí, sí. Ok. ¿Heather se volvió a conectar? Sí, aquí está Heather. Aquí está. No sé si... Okay. Aquí estoy. Tengo un ruido explosivo en mi entorno. No, el micrófono. Ok, ok. Yo me quedé pensando en muchas personas de las que creo he ido tomando un poquito de cada una y me he ido construyendo en ser quien soy, que han impactado, no sé, pienso en mi papá, pienso en el primer médico, pienso en muchas personas, maestros, formadores, amigos, amigas. Pero definitivamente creo que mi hija, tengo dos hijas, una adoptiva, una que nació de mí, una nació de mi corazón, y mi hija Irán Daniela, mi hija natural, creo que ha sido la persona, el ser humano que más ha impactado en mi formación como persona. Desde el primer momento en el que yo la escuché llorar, yo me desconecté de absolutamente todo y entré en una conexión con ella muy especial. Que hasta el día de hoy lo mantenemos, sí me ocurre, como a todos los padres, de repente nos sentimos vueltos locos y queremos huir. Pero es una niña que siempre me invita a la reflexión, que siempre me invita a profundizar en la vida. Filosofamos de la vida en la vida desde que somos pequeñas. Desde que yo era pequeña me preguntaba muchas cosas y me cuestionaba muchas cosas. Y ella trae mucho de mí, mucho que tampoco coincide conmigo, pero desde que Irán Daniela habla y habló muy chiquita, en eso sí salió muy igual a mí, hablamos hasta por los codos. Las conversaciones entre nosotras siempre han sido conversaciones muy profundas. Y podemos hablar de las cosas más banales, pero siempre terminamos reflexionando sobre algo. Y llegó un momento en el que yo me consideré su más grande admiradora. Veo a Irán Daniela como mi más grande maestra. La veo como... Yo no vine a enseñarle a esta niña nada. Ella me viene a enseñar un chorro de cosas que yo desconocía. Como en esta fortaleza que de repente me surge cuando creo que ya no tengo más energía para dar, más fortaleza para dar, más de mí para compartir, cuando me he sentido y creo que mi mayor impulso después de haber adquirido la discapacidad fue a partir de haberla escuchado en una frase del otro lado de mi puerta, yo estando en cama, ya teniendo muchos meses de estar en cama. Una sola frase de Irán Daniela a mí me impulsó a no haberme detenido hasta el día de hoy y a buscar respuestas, a buscar más preguntas, a cuestionarme muchas otras cosas, pero sobre todo atreverme. Yo creía que después de la discapacidad mi vida se había acabado. Yo creía que después de la discapacidad estaba confinada a estar en cuatro paredes y curiosamente he hecho más, muchísimo más, y he descubierto más estando en una silla de ruedas por el impulso que Irán Daniela generó en mí, la motivación, la fortaleza, que no sé de dónde rayos la saco, pero necesito solamente voltearla a ver a ella. Es el ser humano que más me ha impactado. Estoy en la gestal, también creo, gracias a ella, que cuando muchas veces quise desistir porque era muy difícil para una persona con discapacidad estudiar, no el estudiar, sino el hecho de tener que trasladarse para estudiar y moverse físicamente en muchos ambientes y muchas infraestructuras, es muy complicado. Y ella siempre me decía, no mamá, síguele, te encanta. Y me encanta verte metida en eso. Mis dos hijas ahí sí siempre fueron como muy... Como mi sostén y mi apoyo para decir, va, otro semestre y síguele y no parar. Hasta el día de hoy, ella es la que más me ha impactado, definitivamente. Ok, y otra pregunta, a lo mejor un poco más concisa o igual nos extendemos un poco, pero ahí ustedes sabrán. La pregunta es que qué circunstancia o evento te ha formado o moldeado a ti. ¿Evento o circunstancia? Que a lo mejor en algún sentido quizás lo contestaron, pero se lo dejo como pregunta. Ok, necesitas, Adrián, Creo que te... No, es que no escuché a Fede, lo que al último... Okay. Sí, empiezas. Nomás dije que aunque pausé mi video, aquí sigo. Ok. A mí definitivamente la discapacidad. Haber adquirido una discapacidad me transformó y me moldeó en un ser humano diferente, en un ser humano distinto al que venía siendo. Creo que estar en contacto con una forma diferente de vida a la que yo estaba acostumbrada me puso en la posibilidad, en la oportunidad de conocer otras más, otras formas. Y me siento enriquecida por ello. Me siento maravillada, además, porque es un tema al que yo le tengo mucho amor, mucho cariño, fascinación y sobre todo respeto, porque es lo que considero que me ha llevado a ser lo que soy hoy en día. Eso me ha llevado también a buscar la manera de encontrar cómo poder apoyar al otro, cómo poder apoyar a otros que están iniciando un proceso como el que yo empecé hace muchos años. Entonces, para mí sería eso. Adrián, Lalo. Para mí me es muy difícil encontrar un solo evento, pero así pensándolo de bote pronto es haber dicho sí a la vida en distintos momentos desde que nací. Eso es lo que me ha ido moldeando, decirle sí a la vida momento a momento. Adrián. Cuando tenía 14 años intenté suicidarme y no fue un acto fallido. Y el día siguiente que me levanté y dije, todavía vivo. Qué raro. Fue como una experiencia, no sé si porque estaba demasiado drogado por el medicamento que me eché o porque en realidad estaba en el cielo, no supe nunca ese momento. Pero a partir de ahí mi vida empezó a ser diferente. Empecé realmente a darme cuenta que solamente hay una vida y que si quería desperdiciarla iba a depender de mí. Pues gracias. Y les pregunto ahora a los tres, ¿qué es lo que más les atrae de la gestalt? Puede ser lo que les llevó a ello o qué es lo que les tiene ahí, pero ¿qué es lo que hay después de este ser persona y estas experiencias de vida de qué dices aquí, esto? Lo que me atrae de la gestalt es... Creo que como camino psicoterapéutico es uno entre otros. Lo que me atrae es lo vivo que es. Me atrae mucho el tema fundamental en la gestalt, que es el tema del contacto. O uno de los temas fundamentales. Eso me atrae, me atrapa. Me fascina todo este tema de cómo voy encontrándome con los demás que son otros distintos a mí, ¿no? Entonces, todo este tema del contacto, de lo vivo, de la experiencia viva, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio, para mí la gestalt, sí, es una opción psicoterapéutica y es una opción en la que creo y en la que estoy parado y creo que me moriré en ella, ¿no? Amo la gestalt, pero es una, más allá de ser una opción psicoterapéutica, para mí se ha convertido en una forma de vida. Y eso es lo que amo de la gestal. Es lo vivo. Al menos que para mí significa. América, Adrián. ¿Tienes algo en mente, América? Sí, yo estoy... Sí, adelante, adelante, sí. Sí. Bueno, sí, está bien para ti, bien, adelante. Lo que me viene a la mente es la cuestión de... Pues va a sonar muy burdo porque ya está muy trillado. Se ha escuchado tanto aquí en este mundo occidental eso de vivir el aquí y ahora. Pero no desde una parte conceptual, sino más bien desde una parte experiencial de cómo me relaciono conmigo mismo en el aquí y ahora. Y el ir profundizando cada día más esta parte de qué es lo que realmente, quién está aquí, qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y muchas veces me pregunto en toda esa experiencia de quién soy yo en el aquí y ahora. Y la pérdida visual me ha permitido conectar con los otros sentidos. Lo que ahora descubro de la gestal también es la estética. Es educar a los sentidos. No quiero referirme a la estética como una educación de los sentidos. Se me hace algo tan profundo esa parte de la estética que no podría yo conceptualizar en algo tan simple. Pero refiriéndome a mi vida, la posibilidad de encontrar un equilibrio de mis otros sentidos para poder estar más atento a la experiencia. Y entonces es un ir afinando mis otros sentidos para tenerlos en ese equilibrio. Y bueno, las polaridades, el fondo, la forma, son cosas que a lo largo de mi vida he experimentado. Y cómo se termina encontrándose en el aspecto de la conciencia. Que no quisiera dejarlo como un concepto, la conciencia, ni tampoco como una experiencia, como que definirlo no tengo palabras para eso. Es como querer entrar en la mente en un ser o un no ser. Y tampoco es eso. Y digo, aquí lo suelto esto. Esto lo puedo soltar ahorita. Y quedarme así. Para mí me va bien quedarme así. Gracias. ¿América? Ok, yo estaba tratando de acomodar mis palabras, pensando en la gestalt. Más que una teoría, en mi persona es como una manera de enseñarnos a vivir en plenitud. Así la viví yo en formación, y cuando descubrí eso fue como pensar cuánto beneficio aporta al otro. ¿Cuánto beneficio tiene poder convertir a la gestal como una filosofía de vida, como una forma de vida, como un estilo de vida? Y creo que desde experimentarlo en mí, me da la seguridad, la confianza de poderlo compartir con los demás. Hace rato cuando preguntabas, ¿qué persona ha impactado más en tu vida? pensé también en las experiencias que me formaron, que me impactaron. Y una de ellas fue por petición de alguien muy especial para mí, acercarme a una persona que estaba muriendo para ayudarla, acompañarla. En ese momento yo moría de miedo, pero no podía decir que no, porque había algo dentro de mí que me decía, no es lo mismo irse solo por irse de esta vida a poderte ir de una manera sintiéndote acompañado. Eso me impactó y eso de alguna manera me llevó a conectarme con la Gestalt. Y eso a su vez me hizo aprender a vivir. Porque yo lo quería compartir para los otros. Era como, yo quiero saber cómo se le hace para poder acompañar al otro. Pero definitivamente fue aprender a acompañarme a mí misma y a encontrar un estilo de vida que ahora tengo. Para mí sería así. Ok. Pues tenemos algunas otras preguntas. Estoy tratando de elegir los que no caen dentro de cosas que ya compartieron. Entonces creo que el que da como que el giro mayor sería, ¿para dónde ven que vaya la gestante en un futuro? Y puede ser un futuro personal o como gremio, como comunidad, como teoría, como concepto, como práctica, pero como que, ¿para dónde va la gestante desde tu perspectiva? Yo me parece que uno de los caminos, pues, hacia los que va, es hacia un tema de comunidad, no sé cómo ponerlo. Me parece que hoy que estamos en medio de toda esta pandemia y todo lo que ha significado, me parece que parte de lo que nos ha movido como humanidad y también en la Gestalt es a mirar la fuerza en la comunidad. Pues me parece que un reto para la Gestalt hoy es uno de tantos, creo, y hacia allá vislumbro también que este famoso nosotros, ¿no? No es un tú y yo, es un tú y yo con los demás en el mundo, pues, ¿no? A eso me refiero un poquito como comunidad, creo. Sí, entiendo. Sí, yo creo que teóricamente podemos seguir investigando, avanzando, encontrando muchas más, pulir más las herramientas. Sin embargo, me parece que la Gestalt hoy en día nos lleva más a la reconexión. Y vuelvo a repetir un poco sobre en este estilo de vida en el que es o por lo menos es lo que yo miro, como una forma en la que las personas pueden sentirse en mayor conexión consigo mismos y con el resto. Entonces creo que la Gestalt va, sí, coincido con Eduardo, más hacia un sentido de comunidad que nos ayuda o nos aporta como en este contacto humano que parecía que de repente nos encontrábamos en desconexión, en desvinculación. Pienso en años atrás, por lo menos en México, creo que es un asunto social mundial, pero bueno, hablo de México, vivimos situaciones violentas muy desbordadas. Y me parece que tiene que ver con desvinculación, desacralización, etcétera, y me parece que la Gestalt aporta mucho en este sentido, en el sentido de poder revincularnos socialmente, en el sentido de podernos reconectar socialmente, en el sentido de podernos sanar socialmente. Así lo miro yo, hacia ese rumbo, como desde sanándonos socialmente. No sé si esté bien dicho, pero así, hacia allá la miro yo. Va. Gracias. ¿Adrián? Sí, yo siento que ahora la Gestalt apunta hacia experimentar nuevas posibilidades. Veo a una Gestalt clásica de la silla vacía con Robert K. Hall, que para mí ha sido uno de los maestros que también me han impactado mucho. Y tiene arte en manejar la técnica de la silla vacía, pero hay un elemento que lo hace muy diferente y que entra dentro de la técnica, pero que está muy presente. Y es justamente lo que él llamaba la parte de la vacuidad. En esa vacuidad me refiero a él como persona, que solamente está ahí presente. Y es la presencia lo que yo puedo sentir que apunta la Gestalt, que más que la técnica, lo que ahora se le está dando más importancia es justamente a la presencia. La presencia que está ahí, en ese espacio, en esa interrelación de uno con el otro. Y esa presencia que no excluye absolutamente nada, que permite que ocurra todo. Y otra cosa que también miro que es muy importante, porque no solamente es una cuestión de presencia, sino también una cuestión de corporificarlas, la experiencia. Creo que estos dos elementos de la presencia y la corporificación es hacia donde puedo mirar que apunta la Gestalt. Es una Gestalt más incluyente. Y estaría padre que fuera hacia ese rumbo. Creo que es importante darle más relevancia a eso que estar siguiendo pasos técnicos. Yo siento que el hecho de estar con una mente que está creando hipótesis, y eso me pasaba mucho al principio como terapeuta, cuando empecé a aprender la técnica. Ah, mira, tengo tal hipótesis. Creo que el experto es el cliente. Entonces, la posibilidad de que la Gestalt apunte hacia darse cuenta que el cliente es el experto y no uno, puede poner eso sobre la mesa, un elemento muy valioso, porque entonces dejamos de cometer abuso psicológico. Inclusive en todos los experimentos que se pueden hacer dentro de la Gestalt a través de los objetos, pues la capacidad de que el terapeuta, si le dicen que no, este experimento no me late, o permitir que el cliente decida o escoja en ese espacio si le parece o no, porque finalmente él es el que sabe de sí mismo. Entonces darle ese, de regresarle ese papel al cliente, eso es muy importante. Y no, yo veía una Gestalt a veces muy clásica en el sentido de seguir rudimentariamente un proceso técnico, bla, bla, bla, bla. Creo que poder soltar la técnica y ser presencia corporificada, incluyente, Me parece interesante una gestal desde ese lugar. Gracias. Pues muchas gracias. Pues mira, básicamente cubrieron todos los aspectos que íbamos a meter por separado, siguiendo sus respectivos hilos. Entonces yo les preguntaría si ustedes se tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar para ir cerrando, ya alguna última que quieran lanzar o... También nada más una gratitud a ustedes tres por este momento. Y a ti, Heather, por motivar este momento. Nada más. Gracias. Yo reenergetizada, preguntándome cómo poder seguir construyendo momentos de crear energía como la que me tocó crear hoy con ustedes. Me siento reenergetizada. Me siento reconectada después de sentirme de momentos como aislada. Y pues así, buscando cómo encontrar más momentos de estos. Agradecida con ustedes. Mucho, muy agradecida. ¿No? Pues igualmente, muchas gracias, América. Adrián, ¿algo más para cerrar? Sí, hubo un momento de silencio. Se me hizo muy impactante ese momento de silencio, porque eso es lo que realmente puedo acompañarme de cuando hay un contacto, una relación con ustedes. Esos espacios de silencio también puedo apreciarlos mucho, valorarlos mucho. Porque es cuando puedo soltar la mente un instante y dejarme sentirme penetrado por el silencio, que es lo que vivía ese momento. Creo que también es muy valioso apreciar el momento. Y cerrando, la palabra no sé en mi vida ya cabe muchas veces. Y a veces no tengo que responder. Y decir, es que no sé. La verdad es que no sé. Me va muy bien el decir muchas veces no sé. Entonces me quedo con el silencio compartido y ese no sé que puede. Cuando digo a la gestal incluyente, también me refiero a que cabe un no sé también. Me impresiona mucho eso. Me voy con un cuerpo muy energetizado también, como comenta América y Lalo. Muchas gracias, Heather, de verdad, por darnos esta oportunidad de conocernos. No, pues gracias a ustedes. Les agradezco su apertura y su confianza de siempre. Y pues ahí nos veremos en otro experimento. Muchas gracias. Así sea. Que así sea. Un placer. Un placer.